en El Salvador. El gobierno salvadoreño solicita acelerar la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, su aporte en el proceso de pacificación, de defensa de los derechos humanos y su fijación por disminuir las brechas sociales son algunas de las acciones que se le reconocen a Romero. Para profundizar sobre este tema, nos enlazamos con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosailda Rivas. Hola, otra vez con ustedes para compartir las informaciones desde El Salvador. El presidente Mauricio Funes visitó al Papa Francisco I para pedirle agilice el proceso de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado por los Escuadrones de la Muerte el 24 de marzo de 1980. Expresé a su santidad que el acelerar el proceso de canonización sería bien visto no solo por los salvadoreños, sino que por los latinoamericanos y por el mundo entero. Funes recalcó que Monseñor Romero se ha convertido en un referente para este gobierno y en una guía espiritual para el pueblo salvadoreño y para muchos pueblos de América Latina. Este gobierno, se lo dije a su santidad, se ha inspirado precisamente en el mensaje profético de Monseñor Romero para iniciar un proceso de pacificación que busca cerrar las heridas generadas por el conflicto pasado, pero al mismo tiempo busca la reunificación de la sociedad salvadoreña bajo un espíritu que es el que precisamente nos legó Monseñor Romero. En este contexto, explicó al Papa Francisco que el acelerar el proceso de canonización sería bien visto no solo para los salvadoreños, salvadoreñas, sino que para todos los latinoamericanos y latinoamericanas, incluyendo muchos países del mundo. De regreso al país, el mandatario salvadoreño informó que el Papa le dijo que el pueblo salvadoreño debe tener fe en la canonización de Monseñor Romero y que esto avanza a ritmo adecuado. Su Santidad Francisco I, quien me dijo que el pueblo salvadoreño debe de tener fe en que la canonización de Monseñor Romero avanza al ritmo adecuado y que saldrá. No dijo si en los próximos días o en los próximos meses, pero sí dijo que seguramente a la brevedad posible, finalmente, conoceremos de la canonización de Monseñor Romero. Monseñor Romero fue un sacerdote comprometido con la población más empobrecida, defensor de los derechos humanos, denunciaba las torturas, las desapariciones, los asesinatos que sufría la inmensa mayoría. Fue un hombre que se enfrentó a la dictadura política militar de El Salvador antes y durante los primeros años de la guerra en el país. Tras los acuerdos de paz, las distintas organizaciones sociales, iglesias, gremios, partidos políticos de izquierda, líderes, lideresas y pueblo en general iniciaron el proceso para que Monseñor Romero lo declararan el Santo de América. Ahora esa lucha continúa, así como el legado, enseñanza pastoral del profeta y mártir, sigue en el corazón de las salvadoreñas y salvadoreños, defensores de los derechos humanos, luchadores por la justicia social y paz. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvador. El mandatario recalcó que el Papa dijo conocer a Monseñor Romero tanto por sus obras como por su acción pastoral. Declaró que es un admirador de nuestro obispo mártir y que sabe de la necesidad de este proceso de canonización.